Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola amigos, este es el programa 768 de La Gente y su Defensor. Va a ser el último programa del año y por eso queremos saludar y agradecer a toda la gente que este año ha participado en el programa, a los invitados especiales, a los entrevistados, a los defensores provinciales, municipales, por supuesto a todo el personal de la Defensoría del Pueblo de la Nación y al defensor a cargo en este momento, el secretario general Carlos Jaquín, a todos los que han hecho posible este programa, este esfuerzo de toda la gente del área de comunicación de la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, a los oyentes, a los que siempre están ahí, a los que nos mandan mensajes, a la gente que consulta, a todo ese intercambio de ideas, de opiniones, de consultas que se hacen y se generan a través de la gente y su defensor. Y, por supuesto, un reconocimiento para todos los directores de las emisoras que nos retransmiten en todo el país, en todos los puntos de la Argentina, a los que llega la gente y su defensor. A todos, muchas gracias, espero que disfruten de este programa. Hoy tenemos las mejores notas del año, las notas más interesantes y aquellas que, por su emotividad también, nos han hecho emocionar a todos. Muchas gracias y, por supuesto, disfruten del programa. Escuchamos la palabra del contador Carlos Jaquín, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Las palabras del contador Jaquín hablan sobre los 20 años de la Defensoría del Pueblo de la Nación y el acto que se va a conmemorar el día 17. El viernes 17, la Defensoría del Pueblo de la Nación cumple 20 años desde el momento en que juró el primer defensor nacional. Es decir, que tenemos mucho tiempo de estar insertos en la sociedad argentina. Y a pesar de eso, creo que hay un tema pendiente que no terminamos de consolidar, que es la figura del defensor del pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo miro con asombro, hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, en reuniones con funcionarios nacionales, y hasta les diría con legisladores nacionales, que no conocen lo que es el defensor del pueblo. Si bien tienen referencias en cuanto a la institución, más la vinculan posiblemente a lo que han hecho las personas que estuvieron en la institución durante todos estos años. Y se generan conceptos que confunden y que distorsionan la función y la importancia que tiene la institución. Por eso digo que necesitamos consolidar nosotros en Argentina definitivamente la institución defensor del pueblo. Y para ello, en un país como el nuestro, en donde tenemos de una punta a la otra casi 5.500 kilómetros, en un territorio muy extenso, poblado generalmente por comunidades aborígenes, pueblos muy pequeños, situados siempre cerca de frontera, en zonas como en la provincia del Chaco, en una zona donde la llamamos el impenetrable, debemos hacer los esfuerzos para que esta institución también pueda llegar a esos habitantes de las más lejanas localidades de nuestro país. Nosotros debemos no solo consolidar la institución, sino también promover los derechos. Y en esta promoción de derechos debemos agotar todas las instancias que tenemos a disposición para poder hacerlo. Y creo que parte de esta solución a este problema, de la imposibilidad de muchos ciudadanos de no solo no conocer la institución, no solo no conocer o conocer mal sus derechos, también está la imposibilidad de llegar a una institución que tiene su sede central en Buenos Aires, y que a pesar de los esfuerzos de tener oficinas prácticamente en todas las provincias, no podemos satisfacer las necesidades de esos ciudadanos. Entonces es ahí donde viene la necesidad de trabajar conjuntamente con las más de 40 defensorías provinciales y municipales, mancomunadamente, codo a codo, para promover en el resto de las ciudades del país donde hoy no existe la figura del defensor del pueblo. Hasta la más pequeña de las ciudades, hasta el más pequeño de los municipios, pretendemos que en ellos haya la figura del defensor del pueblo. Los pueblos originarios argentinos tienen su espacio en este programa. Doctor Mayorano, 20 años de la Defensoría. ¿Una reflexión? Bueno, una reflexión muy oportuna porque después de 15 años vuelvo a la Defensoría, a esta institución que me tocó a mí fundar, gracias a la invitación que me formulara Carlos Jaquín, está a cargo el Secretario General, y veo que más allá de que es una situación, si se quiere, provisional, veo que la Defensoría está de pie, está con ganas de seguir trabajando, institucionalmente reconocida. Y bueno, esto fue el objetivo que nosotros tuvimos en su momento cuando la fundamos hace 20 años atrás, a través de un proyecto que firmaron los senadores Menem y Sánchez. Y bueno, 20 años después creo que queda mucho por hacer, pero también es un momento para mirar hacia atrás todo lo que se hizo y cómo la institución, más allá de esta circunstancia, si se quiere, anormal, de que no existe un titular ni adjuntos, que en algún momento se va a superar, es natural que se supere, yo creo que la institución está destinada a cumplir un lugar muy importante dentro del concierto de instituciones de nuestro país. Yo siempre digo, es el lado bueno del poder. El poder a veces puede hacer bien o puede hacer mal, pero nadie puede discutir que el Defensor del Pueblo es una institución creada para hacer el bien al desposeído, al desprotegido, al desvalido, al desesperanzado, a todos esos que de alguna manera están descreídos del uso del poder. Entonces es el lado bueno del poder. Y yo creo que realmente como primer defensor del pueblo y como de alguna manera ideólogo de esta institución, yo estoy muy satisfecho no solamente de haber retornado a esta sede, sino también de verla de pie y con ganas de seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. La gente y su defensor, el programa de todos. Estamos en comunicación con Eduardo Mondino, ex defensor del pueblo de la Nación Argentina, quien ejerció su cargo entre el año 1999 y 2009, si no me equivoco. Igualmente ahora, Eduardo, ¿cómo le va? Lo saludo. Estoy bien en la fecha, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Dos periodos como defensor del pueblo. Bueno, que nos cuente un poco en este programa especial que estamos haciendo, celebrando los 20 años de la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que nos cuente un poco su experiencia como defensor del pueblo, el rol que ha cumplido, sus vivencias personales, que nos cuente un poco. Eduardo, ¿qué le dejó este paso por la Defensoría del Pueblo de la Nación y el cargo que ha ejercido? Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por esta nota y, bueno, realmente me complace mucho que este programa continúe porque de alguna manera, si bien ya estaba en marcha cuando yo asumí la Defensoría, bueno, le dimos un impulso y ustedes, todo el equipo de prensa, lo impulsó bastante durante todos esos años que me tocó ejercer la titularidad. Primero decirles que de todos los cargos que de una u otra manera he podido ejercer en la vida pública de la Argentina, este ha sido el más importante para mí. No solo por la cantidad de tiempo, sino por la envergadura en la cual significa la figura del Ombudsman en la Constitución Nacional. Y en realidad creo que, bueno, tratamos de construir una institución que estuviera lo más visible posible y tratamos de ponerla en el mejor escenario o en el lugar que la pudieran reconocer todos los ciudadanos de la Argentina. Creo que fue un periodo en el cual pudimos avanzar mucho y que, bueno, por suerte, mucho gente de la sociedad la visualizó y la visualizó como lo que representa la Defensoría, que es la institución de defensa de derechos. Así que yo diría que como experiencia ha sido una experiencia enorme, que creo que es una institución que merece estar en el lugar que está constitucionalmente y que de alguna manera le brinda a los ciudadanos, por sobre todas las cosas, un lugar en donde poder ejercer sus derechos. Y creo que eso es muy importante y que hay que consolidarla permanentemente porque me parece que cumple ese rol, un rol de equilibrio, de defensa, que los ciudadanos necesitan. Sí, además, bueno, alguna de las pautas de la gestión también, la idea de abrirla al interior, que no sea solamente una oficina en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? sino que pueda tener oficinas o tener gente que pueda recibir quejas o pasear o andar por el país, también recibiendo un poco la llegada de la gente, ¿no? Eso también en la federalización sería de la figura, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nosotros empezamos un camino, evidentemente es un camino que se va construyendo a veces dependiendo de los... a veces con las organizaciones no gubernamentales, a veces con las propias defensorías provinciales, a veces de manera propia, pero fue también un avance poder instalar la defensoría en muchos lugares del país. Creo que también fue una impronta que le fuimos poniendo en la gestión y que de alguna manera, bueno, se ha continuado y me parece que es muy importante, ¿no? Eduardo, entonces, como broche final, de su paso por la defensoría, ¿le quedan los mejores recuerdos? Mire, primero me queda, insisto, creo que ha sido el lugar en donde diría más importante como acción o como dirigente político que he tenido. Y además, bueno, la poder haber armado un equipo con el personal que estaba, más quienes llegaron junto conmigo, crear una institución que tuviera cuerpo, que fuese sólida, que bueno, que no tuviera baches a la hora de defender los derechos, que no dudara. Me parece que, bueno, yo me llevé siempre una enorme satisfacción de haber estado 10 años en esa institución y un enorme recuerdo para todos los que acompañaron mi gestión, insisto, de aquellos que cuando yo llegué ya estaban, que ya habían hecho un camino en la Defensoría, y quienes después de ello me acompañaron en mi gestión. Así que desde ya aprovecho también este programa para saludar a todos los miembros de la institución, donde hay enormes personas, grandes profesionales, seres humanos que bueno, que se comprometen todos los días con esa vocación, porque en estas instituciones, además de trabajar, hay que tener una vocación, y que tienen esa vocación y la ejercen diariamente para encontrar la forma de que los ciudadanos puedan defender sus derechos. Así que no solo el mejor de los recuerdos, sino el mayor de los agradecimientos a quienes me acompañaron en la gestión, que son todos los hombres, mujeres que están en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Eduardo Mondino, le agradecemos mucho su participación en este programa y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.